Hacia la capital de Bolívar, llevando el folclor más bello para mi linda India Catalina. Yo miro desde muy lejos el mar azul que baña su playa, y San Felipe tu cerro, yo miro la popa y tus murallas. Y San Felipe tu cerro, yo miro la popa y tus murallas. Y San Felipe tu cerro, yo miro la popa y tus murallas. Me canto a ti Cartagena, reliquia conquistadores, donde tu raza morena te han brindado sus amores, y en tu playa las palmeras se ven bañadas de soles, y en tu playa las palmeras se ven bañadas de soles. Las olas que van y vienen llenan tu arena de espuma, son igual que las mujeres que cadenciosa bailan la cumbia. Estirpes de indio paroto que danzaban este baile antes de nacer nosotros. Que danzaban este baile antes de nacer nosotros. Que danzaban este baile antes de nacer nosotros. Entonces comprendí yo que el nacimiento en su cuna, donde primero se oyó tambor en ritmo de cumbia, fue mi terruño y grabado para no olvidarlo nunca. Yeah,